¿A dónde vas, triste de ti, funcionario de pasiones, ladrón de guante muy gris, conquistador de elecciones? Nunca nadie hizo tanto sin doblar el puto lomo. Te preguntas con espanto, ¿y ahora de qué como? Alfonso, cero en conducta, 10 en interpretación. A ver si un cerdo te eructa o te hace una felación. España gana en pereza, Andalucía pierde alba. Cara dura igual nobleza, patrimonio a mansalva. Podías montar una empresa de enviudamientos express. Solo hay que poner la mesa y echar medio polvo al mes. No me digas que esto no es para bipartirse de alba. ¡Joder! Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Agora Sol Radio. Esto es Bipartidos de Risa, el programa en el que, si no te partes de risa, te parten la cara dos veces. Y no es una amenaza, es una sugerencia. Buenas tardes, soy Oscar Guillén, el Goku de la comedia, y estoy aquí presentando el partido dos veces. Bueno, ¿a quién tenemos a los mandos? Le llaman el Goku de la comedia porque viaja siempre en su propia nube. Estaba esperando tu capote, macho. Ahí va. Bueno, hoy en los mandos, como siempre, César Yamaha Honda. Perdón. Sonora, ¿no? Sí, sí. César Yamaha Sonora. Sí, que no, es. Qué Honda Sonora a los mandos. Y como siempre, los colaboradores que tienen su nombre, claro. ¿Por qué? Porque si ya te han partido la cara dos veces y sigues sin reírte, luego te parten la cara dos veces cada uno. ¿Y cada? ¿Quién es cada? Cada la ha tocado a la envidia de los calvos. Exactamente. Bienvenidos a este humor lisérgico que nos trae desde Galicia, Óscar Guillén. Muchas gracias, no sé lo que es lisérgico, por si acaso yo en el tuyo, cabrón. Bueno, cada, el señor Fernando Moraño, colaborador habitual de Bipartidos de Risa. Demasiado habitual. Estás en todos los lados, tío. Exactamente. Es un orgullo tenerte aquí. Y su máximo colaborador y compañero de este partido, el plagiador de Superman, el señor Richard Salamanca. Pero soy el satélite de Fernando Moraño. Me bautizaron el domingo. Soy, sí, ya tienes nombre. Soy su satélite. Hombre, yo es que me estoy poniendo muy gordo. Estaba empezando a salir satélite. Uno sabe que está gordo cuando la gente empieza a rotar como satélites a tu alrededor, ¿eh? Bueno, y hoy le voy a presentar, aunque no está. No sabemos qué le ha podido pasar a nuestro colaborador en las redes sociales. Bueno, que es un vago de mierda, ¿no? Yo creo, no sé por qué me da, que está en la nube del éxito. ¿Sí? Bueno, puede ser. Puede haber abrumado. Después de su debut de ayer. Yo creo que Oswi le pasó en la vida lo que al contrario, ¿no? Él ya cuando nació le dijeron, eres una persona de éxito, ahora solo tienes que dedicarte a mantenerlo. Yo solo puedo decir de él dos cosas. Le he conocido hace dos días, me he fumado más porros con él que con casi toda la gente que conozco. Bueno, eso a él le pasa, eso es algo que os une. Y su vaporizador no tira. Estoy totalmente de acuerdo con él. Eso es una ajena de Cartagena. Pero bueno, para una vez que hablamos del programa y no está, tío. Es lo que pasa, traer de presentador a la nube en sí. Bueno, vamos con. Pues vamos a dar paso a nuestra primera sección. ¿Vale? Ya sabéis lo que toca, actualidad. ¡Hombre, mira! Por favor, retrocedemos. Un momentín, por favor, sonido, un momentín. Sí. Aquí viene el car, Viene Joey. Con Osby, una perra. Perdón. Hoy en vez de en bici... Hoy viene Can. Hoy en vez de en bici ha venido montado en perro. Sí, impresionante, como David el gnomo. Impresionante, señores. Aquí está Oswi. Pa Colorido ya está al mando de las redes sociales. Rápidamente nos informará de todo lo que está pasando. Rápidamente lo colgaré en las redes sociales en cuanto encienda el ordenador. Bienvenido, Oswi. Gracias. Siento llegar tarde muchísimo. Hola, no pasa nada. Sabemos lo que pasa con los grandes éxitos. No. Es que se alargan, ¿no? Es que me voy de viaje cuando terminemos el programa y me tengo que traer a esta por no dejarla en casa. Vale. Bueno, no pasa nada. Te para que se estumbe allí. No fuma, ¿no? Me chupes el codo. Pero, siéntate allí, Luna. Richard, bueno, vamos a dar paso a la sabes que sección. Me encanta chuparte el codo. Has llegado con retraso, acóplate a la movida y no pero, vengas sí. jodiendo, ¿vale? Sí, venga, venga, vamos con la actualidad. Sección, vamos con la actualidad. Primera sección, venga, chavales. Actualidad. Fatídicos presagios y sombríos horizontes. Qué tristeza comunican sus palabras y promesas. Sus fatídicos presagios. Bueno, pues hemos tenido una semana cargadota, cargadota. Cargadota, ¿eh? Como los pendientes de Rita Barbera. Por ejemplo. Ay, vaya, lo dicho. Por decir algo, ¿no? Qué bonito es esta la vida, es lo que tiene. Que nunca deja de sorprenderte, ¿eh? Es un efecto especial nuevo. Ha sido Rita Barbera. Ha sido Yamaha Sonora. Ha sido Rita Barbera. Bueno, se me quedó colgando la semana pasada. ¿El qué? No, porque empezó a colgar a partir de que hicimos ¿A qué el programa. Te refieres? José Antonio Monago ha realizado 22 viajes en un año a Canarias a costa del dinero del Senado. Pero eso porque un día fue a Canarias y se dejó el DNI y tuvo que volver. Pero luego se dio cuenta que se había dejado el neceser. Luego más tarde, cuando ya llevaba el quinceavo viaje, ya había perdido la dignidad como político. Yo mientras sea a costa, en femenino. Bueno, en cualquier caso. ¿Por qué? Por el costo, Fernando. Ah, vale, vale, costa, perdona, disculpa. Ha viajado a Canarias y en Canarias todos sabemos que es una hora menos. Entonces yo lo que tengo bastante claro es que Monago está blanqueando tiempo. Es un revolucionario en el mundo del blanqueo. Claro. Todos blanquean dinero y espacio. Monago está blanqueando tiempo y tiene en un banco de relojes en Suiza, pues tiene 3.000 horas. Más que horas. El resto de los demás. Joder. Que con eso te da para verte toda la temporada de Los Sopranos. Es que ir a Canarias te quita mucho tiempo, también. Pero es verdad, porque chicos, es cuestión de tiempo que le cojan. El tiempo es oro, ¿eh? O sea, se podría decir que los rumanos llevan la boca llena de minutos. Yo decía hace poco que el tiempo es como el Tinder, que termina poniendo a todo el mundo en su sitio. Hombre, no deberías hablar del tiempo llegando 5 minutos tarde al programa. Sí. El tiempo, permíteme que te replique, Oswald, el tiempo nos termina poniendo a todos en el mismo sitio, que es el cementerio, ¿no? Claro, exactamente. Yo creo que, hombre, la verdad es que el tiempo de Oswald tiene otra medida, está sí, claro. Se mide por otros cánones. El tiempo de Oswald se mide en pollas. ¿No? ¿Por qué? ¿Cuándo va a llegar Oswald? Ni puta idea. Bueno, nada. ¿Qué tiene que ver eso con pollas? No déjalo, sé. Estará... Bueno, cada cual tiene en la cabeza lo que tiene. Exactamente, estará falto de ese tipo de estímulos, ¿no? Es que el otro día andaba pensando que en cuántas pollas harían falta para dar la vuelta al mundo. Y me he quedado atrancado en esto. Atrancado, además. Normal. Monago y toda su gente, porque sabéis que Jesús Posada, el presidente de la, de la Cámara, ¿no? Sí, sí, sí. Él se ha negado a que se... Le llaman Kodak. Para que se ha negado a que den la información de lo que se gasta en el dinero de las dietas los políticos. Ellos se apoyan en que le llaman gastos del partido, ¿me entiendes? Es para ejercer su función política, pues son gastos del partido. Si no, los propios partidos no podrían sujetar económicamente este gasto, entonces lo meten a gastos del partido. Son gastos del partido, entonces esto es un concepto bastante ambiguo, ¿no? Es un eufemismo valiendo la redundancia. Hombre, hay personas que si no hacen una mariscada cada 3 días se les explota el corazón. O sea, y no, hombre, que hay que mantener el ácido úrico en unos determinados niveles. Exactamente, si no explotas, ¿sabes? Puedes parecer de clase media y morir, ¿sabes? Es peligroso. Pero vamos a hablar de muerte, ¿no? ¿Has terminado ya con Monago? Sí. Bueno, de manera literal, desgraciadamente. Ya sabéis que estos días pues ha muerto la duquesa de Alba. Estamos introduciendo ahora un factor nuevo en la alimentación de los gusanos, que es el humano transgénico, una novedad absoluta, también conocida como el chicle para lombrices, porque eso va a ser muy difícil de masticar, ya se lo pronostico a mis amigos, los gusanos. Ya estaba podrida, ¿no?, antes de morirse. No, veo por todo el látex que lleva, quiero decirte que eso tiene que ser correoso, por lo menos, sí. Para comerlo, correoso tiene que ser, ¿sabes? Bueno, pues estos días en los medios de comunicación, no sé si habéis notado, pero se han hecho muy elevadas las dádivas y las alabanzas sobre la duquesa, ¿no? Sobre 14 veces grande de España, ¿no? Sí, 14 veces grande de España. Más, ¿no?, que el Real Madrid. Yo creo que podían llamarla ya la gorda o la gigante de España, ¿sabes? Es una cosa más así. ¿Cómo, ¿no?, la querían? Un amor, una cosa de... Mucho. Y destacaban sus... Pero, hasta su marido. Bueno, lo del marido es más dudoso. ¿Quién le quería más, el pueblo o su marido? ¿Alguno de los dos realmente le quería? Ahí dejaríamos la pregunta, ¿no? Hacer una encuesta, que están las encuestas. ¿Existe el amor después de la muerte? ¿Eh? ¿Existe el amor después de la muerte? Bueno, no hay que hacerle ascos a nada. Hombre, si realmente la amaba yo, que yo me suicidaría, ¿no? Por amor. Esa es la mayor promesa de amor, ¿no? Claro. Te amaré hasta después de la muerte. Sí, sí. O sea, pero cuando mueras, ya, cariño, ir al cementerio a desenterrar tu cadáver. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Se pero el amor. Tratándose de una persona grande de España, la muerte no es suficiente. No es nada. Poco. That es is poco. Now. La muerte es demasiado pequeña para la grandeza. Para la grandeza. La muerte ocupa mucho menos de los terrenos que tiene la duquesa de Alba en Andalucía. Joder. Y la muerte es... No y sé, que, es y un, que no paga impuestos. Es una pedanía de Jaén. Oh, la muerte. La muerte es una pedanía de Jaén. Dos puntos. Bueno, en cualquier caso, mientras todo el mundo hablaba sobre lo generosa y lo moderna y extraordinaria que había sido... Sí, sí, cuando, se follaba a toreros. Cuando veo la televisión, intento repetirme un mensaje, porque ya sabéis que mil mentiras repetidas pueden ser verdad. Entonces, como lo repiten constantemente ellos, yo repito una especie de mantra para defenderme. Entonces, cada vez que decían, la duquesa, una mujer generosa, de elevado tono, que siempre estuvo cerca del pueblo, yo me repetía a mí mismo constantemente, ¿vale? Para evitar caer en ese sendero de perdición. Sangre azul, corazón oscuro. Sangre azul, corazón oscuro. Y así evité no creerme todas las mentiras que me decían. Pero es verdad que la duquesa estaba cerca del pueblo porque todos sus palacios están en el centro de la ciudad. No es verdad, porque aquí en Madrid también tienen en plena Gran Vía. Sí. Mira bien. Vamos. Por cierto, voy a hacer ruido, voy a encender el ordenador. Ah, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Después de traer un perro, eso no nos va a intimidar. Oye, no es un perro policía, ¿no? No. Vale. Tiene pinta, ¿eh? Pero porque es muy guapa. ¿Eh? Tiene buen olfato. Sí. Se va al bolsillo izquierdo. Sí, ¿no? Te está lamiendo el bolsillo malo, ¿eh? Bueno, yo creo que si la infanta... Perdón, la infanta, disculpad. Está hablando de nobles, feos y medios normales y me ha venido enseguida, ¿no? Que la duquesa de Alba, si llega al cielo, seguro que San Pedro le dirá no, la fiesta de Halloween es aquel lado. Pero igual cuando llegue al cielo ya tiene también no sé cuántos cirros y unas cuantas nubes, ¿eh? Que son de ella. Pero que no va a ir al cielo. Sí, no creo. En cualquier caso, la muerte le llamaba a la duquesa de Alba como el monstruo final, ¿no? O sea, yo creo que es el mío, cabrón. Sí, ahora se hace el curioso, ¿vale? Sus cenizas se han trasladado, no sé si lo sabéis, a la iglesia del Cristo de los Gitanos. O sea, ser 13.000 veces grande de España y que te entierren en la iglesia de los Gitanos. Yo, el único vínculo que conocía de la nobleza y los gitanos era el príncipe gitano, ¿sabes? No sabía que había más ramificaciones. ¿Sabes por qué? Porque de todos los apellidos que tenía, yo creo que solo le faltaba Montoya. No, si restabas por orden numérico las últimas letras de todos sus apellidos, te salía el apellido Montoya. Eso seguro. O sea, era todo cuestión de álgebra. Álgebra, era exactamente. Álgebra. Bueno, la pederastia. No, porque no he terminado. Ah, vale, pues te estoy haciendo así. No te comas el espacio de Fernando, por favor. Exactamente, no me comas el espacio. Que me pongo tosco. Que me pongo tosco. Bueno, pues eso, ¿no? Es sorprendente. Cualquier día a lo mejor resucita recubierta de cobre o alguna cosa así, ¿no? Bueno, pero se ha depositado en esta capilla, ¿eh? Y al lateral de esta capilla está situado el Cristo de la Salud, también conocido como el patrón de la Cruz Roja, ¿vale? Y ha sido una ceremonia íntima en la que han asistido los miembros de la familia de doña Cayetana y el miembro íntimo de su marido también. Su marido, el funcionario. Además, la Junta de Gobierno de la Hermandad de los Hijos de la Duquesa, y acompañados todos por Alfonso X, que sabéis que estaba como compungido, lloroso, que no podía casi expresarse. Yo creo que se había metido la ceniza de la duquesa, ¿sabes? En plan que Richard, ¿sabes? Que dijo, que ¿sabes? Que se ennifó a su padre. Yo creo que hizo, se metió la... y por eso estaba todo el rato llorando. Ha estado haciendo un curso en la escuela de Cristina Pota y ha estado trabajando lo que es el llanto y el gemido y un poco el alarido, todo lo que termina en ido, compungido, sí, alarido, todo. Pero fingir el orgasmo con esa tía es para darle un Goya. Es para darle un Goya. Voy a fingir el orgasmo. Un orgasmo no se puede fingir. ¿Pos? Con un condoncito tú te haces un nudito y dices, ¡ay, mira! Y no hace falta. Y te puedes poner un botecito de... Y le dices, mira, con que ahí no hay nada. Y dice, ¡ah! Con un sobre transparente. Mira, con un sobre de mayones hay un condón, lo puedes fingir perfectamente. Pero es que el preservativo es el enemigo número uno del orgasmo. El preservativo es el enemigo número uno del orgasmo. Y si no, se lo preguntamos, por cierto, a los curas que esta semana... pero si no he terminado. Es bi. ¿Por qué no esperas a que termine? ¿Vale? Yo creo que ya has terminado. Parecía que habías terminado, Fernando. También. Bueno, Alfonso X abandonó el templo con el dolor reflejado en el rostro, incapaz de pronunciar una sola palabra, imitando a su mujer muerta, que también le pasaba lo mismo, ¿sabes? Reflejaba dolor y era incapaz de pronunciar una sola palabra. Jacobo, su hijo, dijo que la ceremonia había sido muy emotiva y que su madre estaba muy vinculada a esa iglesia, ya que ella pagó la reforma, ¿eh? También han asistido los nietos de la duquesa de Alba, todos ellos visiblemente afectados, visiblemente, ¿eh? Por dentro estaban pensando a ver cuándo les toca a ellos la herencia, ¿vale? Bueno, pero porque todos los saudíes eran negros, ¿eh? Sí, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Y lunas tintadas. Sí, sí, sí. Tras la incluso la luna real se tintó en señal de duelo, ¿sabes? Tras la ceremonia del templo se ha abierto al público para que todo aquel que quiera entrar y rendir homenaje al cadáver de la duquesa de Alba. Ojo, que esto suena muy mal. Si alguien quiere entrar y rendirle homenaje al cadáver de la duquesa, ves con cuidado que Alfredo no quiera despedirse dándole un último homenaje delante de sus nietos. A mí me hace gracia de que la ceremonia ha sido muy emotiva, ¿no? Es un obituario, ¿no? Es un... ¿Qué, cómo va a ser, no? Tú imagínate, claro, que sale de un... ¿no? No va a salir un clown y decir, ¡buenos días, amigo! La verdad que la ceremonia hoy no ha sido tan emotiva, ¿no? Ha estado el público un poco frío. Yo estaba viendo las imágenes y yo lo que pensaba, digo, ¿cómo se están forrando los de los bares de al lado de por donde van estos personajes? Y luego te enteras... Con lo que bebe la gente de sangre azul. Que son de uno de esos de sus títulos. Vamos, que están dentro de su movida. Jurisdicción. Sí, sí, sí, está todo controlado. Ahora vuelve a salir. Desde ahora las cenizas de la duquesa reposan bajo un lienzo con la representación de la resurrección de Cristo. Esto lo podemos interpretar como una amenaza, ¿vale? Y está escrito... Esto es muy bueno, por favor. Lo que está escrito en la corona de ella es: aquí reposan las cenizas de nuestra hermana doña Cayetana Fitz James Stuart Silva, duquesa de Alba, camarera de honor de María Santísima de las Angustias, medalla de oro y gran benefactora de esta hermandad de los gitanos, gracias a cuya contribución y ayuda fue posible reconstruir este santuario y estará por siempre en la memoria de nuestra hermandad. Me flipa lo de camarera de honor de María Santísima. Esto me puede explicar que... Le llevaba el rosario de vez en cuando y le ponía una tapita, unas aceitunas. ¡Tráeme el rosario! Y ya le traía... Le ponía dos cirios y dos banderillas. Que es lo de ser camarera de la Virgen de la María de las Angustias, ¿no? Pero bueno, parece ser también que había otra corona en la que ponía: murió con los pezones erectos y la frente marchita. Y un relojito también ahí en la caja que ponía la temperatura del muerto, como las pinacotecas. Igual era camarera porque lo que muchos títulos se los sirvieron en bandeja, ¿no? Pero bueno. ¡Ahora, Richard! ¡Vamos, Richard! Bueno, me ha permitido hacerlo en tres bloques. El Papa Franciski, más conocido como Francisco, impulsa la cruzada contra la pederastia. ¡Wow! ¡Wow! Es el Papa Power. Es el Papa. Ese pasó de fumatas y ahí le tienes. Tres sacerdotes y un seglar un profesor de religión, han sido... ¿Sabes qué es en catalán seglar? Jabalí. Bueno, el profesor de religión también. Bueno. Han sido detenidos por presuntos abusos a menores. ¿Y cómo que es presunto? ¿Que no saben? El clan de los romanones, sí, lo llaman. ¿Los romanones? El clan de los romanones, porque su líder era... bueno, porque si te agachas te tocan los cojones. Se apellida romanones. Entonces, bueno, su líder vivía en un chalet donde quedaban para sus orgías y masturbaciones grupales. Toma ya. Oh, blanca y luego Navidad. Al final, decía, al final esto se nos está yendo de las manos. Y es verdad, es verdad. Pero bueno, creo que el Papa Francisco personalmente llamó al chico que lo denunció. Esto no ha pasado en la historia de la Iglesia, en la puta vida, truco. Yo de verdad que... Yo creo que esto no lo entiende ni Dios. Yo estoy por decir que se han aprovechado de mí el profesor de gimnasia para que me llame... Y ya tenés su teléfono. Y se lo damos al Nicolás. Si me llama, le invitamos al programa. Yo sí, por lo que quiero que me llame, pero bueno. Pero yo lo que no entiendo es cómo uno de los de estos habla directamente con el Papa y dice, oye, que creo que uno de Granada me ha metido mano. Y le dice Papa Francisco, pues mira, llama a la policía. Pero bueno, es que le ha costado arrepentirse, porque creo que han pasado... Mes y medio. No, algo más, ¿no? Han pasado muchos años, pero mes y medio desde que él lo denunció hasta que esto ha salido. Es como si se te revientan las tuberías de la cocina y dice, voy a llamar al Papa a ver si me puede hacer un milagro. Y ya si eso, luego llamo al lampista. No, es que encima... Claro, como Dios no tiene internet ni eso, lo mandó por correo, le mandó una carta. Exactamente. Pero bueno, yo he escuchado relatos de chavales que hoy en día ya tienen cierta edad y que en su día padecieron estos abusos, ¿no? Sí. Y algunos que les habría gustado y sí, no... Sí. Pero que no llegaron a estar entre los seleccionados, ¿no? No pasaron el primer caso. Pero vamos a ver, yo tengo la solución a la pederasta. Es súper sencilla. Que los dejen casarse, joder. ¿Qué tiene que...? ¿A los niños? No, a los... Entre ellos, no. Que dejen a los curas casarse. Los niños con los curas. Los niños con los curas. Se han de casar. Pero claro, tú date cuenta que no solucionaríamos todo el problema. Pero si los dejan casarse, yo creo que ya el cura ya no tendrá. Pero con una mujer o con un hombre, con lo que le apetezca, pero que les dejen casarse a los curas. ¿Qué coño tendrá que ver la eyaculación con la fe? ¿Me entiendes? Para Arturo Fernández igual ya eyacular es una cuestión de fe. Pero, ¿qué tiene que ver eyacular con la creencia o con lo que tú puedas? Yo eyaculo y me considero una persona con criterio. Igual no me preguntéis cosas recién eyaculado porque estoy bastante... Pero en la víspera... ¿En la avispera, has dicho? Bueno... Sí, ¿eyaculas en las avísperas? Eso te iba a decir. Joder, ¿qué huevos tiene? Vamos. Sí, bueno, antialérgicos los huevos. Y le pican. Quiero plantearos una cosa, un tema serio. Incluso ¿te pican los huevos por el avispero o por la falta de higiene? No, yo me paso un erizo. Vamos a ver, una cosa que me gustaría... Una pregunta que quiero lanzar aquí al aire, incluso a las redes sociales, si diera tiempo. Habrá algún abogado, ¿no?, que defienda luego todo esto. ¿Tú cómo convences al presunto culpable de que puedes conseguir su inocencia? Cuando es un caso tan flagrante, tan evidente, ¿tú como abogado cómo convences? ¿Cómo convences al Charles Manson de que lo que hizo tampoco estaba tan mal? Pues le dices, mira, Charles, ¿cómo has dejado esto de sangre? Que esto lo hay que limpiarlo. Pero no, pero ¿cuál es la defensa de Charles Manson? ¿Cuál es? Es que, bueno, se encargó a la mujer de Polanski porque su cine no le gustaba. La diferencia de Charles Manson es que él no mató a nadie. Lo mataron sus secuaces. Él no hizo nada. Por lo cual, a lo mejor el Papa realmente es el que quería tirarse a los niños, pero esto lo hacían por él. En representación del Papa, porque el Papa es la representación de Dios. ¿Pero quién representa al Papa? Yo creo que... Ahora hay dos. Méndez. Méndez va a llevar al Papa ahora. Lo va a llevar. Jorge Méndez, ¿eh? ¿Te imaginas? Pues es cristiano también, ¿no? Claro, claro, una reunión con el Papa y con Cristiano, ¿no? Bueno, yo quiero lanzar esta duda, ¿no? Porque lo que está claro es que los abogados tienen muy claro que algunos casos se ganan, otros se pierden, pero todos se cobran, ¿no? Entonces, ¿cómo lo convence? Porque siempre saldrá algún abogado que defienda todo esto que acabamos de mencionar, ¿no? Que defiende a la Pantoja, que defiende a estos curas, que defiende a Monago. Sí, sí, sí. Pero bueno, y los abogados son muy necesarios. ¿Cómo le convence? ¿Pero por qué? Porque luego, porque si no, no te puedes divorciar, tío. Hay que darles también la parte positiva. Ah, bueno, vale, vale. Bueno, pero entonces el problema es lo original, los curas, que son los que te casan, ¿no? Exactamente. Ellos son los cómplices de los abogados. Claro, ellos, los curas al principio de la cadena y el abogado al final de la cadena. ¿Tú no conoces el refrán? Sin cura no hay abogado y sin caña no hay pescado. Bueno, en unos tiempos en los que la masturbación yo creo que ya no debería asustar a nadie, ¿no? Ya se ha visto sadomasoquistas que se masturban mirando su nómina. Yo creo que la solución a la pederastia está en que dejen casarse a estos hombres, a los curas. Que la religión católica haga un tratamiento desde la base, desde la cantera. ¿Y quién casa a dos curas? Tú imagínate que se casa un cura y una cura. ¿Eh? Qué bonito. En femenino, no sé cómo sería. O con una monja, tío. Un cura y una monja, sí, ¿quién los casa? Con monjas, tío. ¿Eh? Pues los tiene que casar alguien. ¡Un patrón de barco! ¡Un piloto de aviones! ¡Piloto de aviones! Gente que tenga jurisdicción por ahí fuera, ¿no? Bueno, yo ya termino con mi actualidad. Bueno, pues si queréis pasamos a lo que nos toca, a la canción de Moraño, ¿eh? Sí, ¿qué habéis traído hoy, chicos? A ver, Moraño. Bueno, hoy. ¿Con qué nos vas a deleitar? Hoy os voy a. Como dicen en gallego, ¿no? Qué deleite. Oh, yeah. Moita. Moita leite. Carallo. Que hoy iba a poner una canción yo, pero ha venido mi amigo Guillén. Hemos estado un rato en mi habitación. ¿Te acuerdas? ¿Qué tal, Oscar? Joder, yo soy Richard. Richard Oscar Guillén. Me presento, mi Satélite. Y me dice, venga, te voy a poner una canción buenísima, ¿no? Y me ha puesto lo que son los orígenes del tecno, porque este hombre, como sí, fue, sí, anteriormente fue el conductor y el chofer de uno de los jockeys más importantes de este país, quiero decir que además conoce el ADN de las Mitsubishi y las estructuras. Las CCP, tío, esas eran. Las CCP, ¿qué llevaba la CCP? La CCP llevaba de todo. Orégano. Llevaba de todo. Venía concentrado. Sí. Ahora las han cambiado, dicen. ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Qué les han echado ahora? Llevaba perestroika. Pero bueno, ahora también hay confusión en los niños, que confunden la bolsa de Kikos con la bolsa de pastillas. Eso es lo que pasa también. Y entonces todo se mezcla. Y cuando entra el dinero por medio, el negocio, pues mierda para ti, mierda para mí. Me como 20 y me muero. ¡Ay, qué malo la droga! Claro, malo torear, pero que no te pille la vaca, amigo. Efectivamente. Es que Facundo ya está llegando a un tuneo de Kikos que ya se genera... Es que... Sí, tío. Vamos a dar un consejo sobre el consumo apropiado de pastillas, ¿vale? Tómate antes un omeprazol, que te protege del estómago. Por supuesto. Y sobre todo, come e hidrátate durante. Exactamente, muy importante. Si ves que después del efecto no te acuerdas de nada, no consumas. Pues de todo esto habla esta canción. Pues ya verás la canción. ¡Vamos! ¡Yamaha Sonora, por favor! Los niños y las niñas. con bombas. Los niños y las niñas son afortunados. Van paseando y se dan la mano. Sueñan caramelos, a besos y dinero. Los niños y las niñas. Fernando Moraño, por elegir esta canción. Qué nostalgia, madre mía. El otro día me enseñaron unas fotos. Yo y... desde Teresa Raval, desde Teresa Raval no había visto algo tan bonito para educar a los niños. ¿Cómo abre la mente? El ochenta y tantos, qué recuerdos. Qué... ¿De qué año es esta canción? ¿87, 88? Sí, pero por ahí. Sí, finales de los 80, que es cuando empezaba... Empezaban el círculo donde yo me movía... Empezaban a fallecer todos los de la movida. De la ruta del bacalao, ¿no? El bacalao, De la movida morían de sida y entonces empezaban esta gente, ¿no? Empezaban nosotros, sí, pero... Nosotros, jeringuillas, no. Pero había varios locales en Madrid y al final íbamos a todos los mismos, ¿no? Y se llamaba La Fiesta, ¿no? Y que a mí la primera vez que me dijeron, ¿te vienes a La Fiesta? Digo, ¿quién cumple años? ¿No? Y era una zona de... Era, pues yo que sé, había cantidad de locales en Madrid, aunque siempre se dijo que en Valencia, que sí, había grandes locales, pero en Madrid, Saratoga, Eclosión, Ática, Voltereta... Madre mía, Dios mío de mi vida, New World. ¿Voltereta? Madre mía. Y por supuesto, sí, mi queridísima sala Bambas. Donde... Sin palabras, no comen. Bueno, vamos a dar paso a la nave del monasterio, que es nuestra segunda sección, mediante comunicación telefónica con nuestro amigo Javier Jurdao, que lo ha jurado, que está ahí. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estamos? Presentamos la segunda parte de religión del cachondeo. Hola, Javier, ¿estás ahí? Manifiéstate. Hola. A mí ni puto caso, porque no me conoce. Oye, qué espíritu más divine que traes hoy, ¿no? Sí, estamos aquí relajaditos. Oye, la semana pasada aguantaste muy bien el tipo porque tuvimos aquí un invitado que fue muy grosero contigo. ¿Qué? No me di cuenta. Estuvimos aquí metiéndote mucha caña y tú mantuviste bien el tipo, pues como bien postula, ¿no? Tu religión del cachondeo, ¿no? Hola, Javier, buenas tardes. Mía y vuestra, buenas tardes, buenas ¿Qué tardes. Tal, ¿qué tal por ahí, por el País Vasco? No, estoy en Lámaga, lo que era antes Málaga, pero ahora con la religión del cachondeo... Ah, pues yo por el acento, perdóname, que soy muy malo, creo que estabas allá arriba. O sea, que ahora se llama Lámaga. Lámaga, sí, ahora porque estamos reconstruyendo todo un poco, y ahora es una ciudad mágica, esto es la ciudad del cachondeo. El acento siempre al principio, ¿no? Entonces, sí. Estás cambiando el nombre de las ciudades para favorecer a través de su pronunciación el cachondeo intrínseco en sí mismo, ¿no? No, es para meternos en lo que se llama risalidad. que es una realidad en tono de comedia que nos sacaría de Dramatrix, que es la realidad en tono drama, que es la que nos han metido en los miedos de comunicación. ¿Sabes? O sea, de esto, todo esto de no hay trabajo, no hay dinero, hay que ver cómo está la cosa, la que está cayendo, nos meten un drama colectivo que conforme lo repetimos y nos lo contamos unos a otros, pues nos metemos más y de pronto nuestra vida es un drama. ¿Cómo salir de eso? Con la religión del cachondeo que te ayuda a entrar en la risalidad. Ajá. Vale, perfecto. Y quiero decirte una cosa. El otro día nos hablaste un poco del dogma, pero me gustaría saber la religión del cachondeo, ¿qué complementos tiene? ¿Complementos? Pues sí, bueno, hablemos de los complementos. ¿Con qué se puede complementar, por ejemplo, a nivel de dieta, imagen, ¿sabes? Estas cosas. Pues esto pega con todo, el cachondeo pega con todo. Es como el negro. Es ante la duda cachondeo, ponte cachondo. No quería decir eso, pero bueno, es igual. El cachondeo pega con todo, el cachondeo puede estar en todo momento, lugares, omnipresente, uh-huh, omnipotente, infinito y eterno. O sea, tú lo aconsejas igual para ir a una puesta de largo, que para un día de camping. Y que para es una religión que se puede utilizar en cualquier estrato social, ¿no? Hombre, acabáis vosotros de estar de cachondeo con la muerta esta que ha muerto, la muerta esta que ha muerto. Se puede estar de cachondeo con los muertos, se puede estar de cachondeo con todo y está muy bien reírse de la muerte. Vale, entonces no hay límites para el cachondeo. ¿Podemos reírnos absolutamente de todo? Claro, esto es una cosa que estamos debatiendo con mi psicoanalista en el templo del cementerio árabe. Tenemos charlas teológicas porque la religión de cachondeo no está terminada. Esto está en development, estamos desarrollándola y por favor, si se ocurre algo, comentárnoslo porque esto necesitamos ayuda para ir desenvolviéndola. Pero ¿cuál era la pregunta? ¿Dónde están los límites? Ah, los límites. ¿Hay límites? ¿Hay cosas de las que es mejor no reírse? Los límites, en eso estamos, viendo si hay límite o no hay límite. En principio creemos que no. Ajá. Pero tú y tu psicoanalista, ¿no? Hay debate teológico sobre este punto. Vale, y Osvaldo te quiere decir algo, no sé. No, yo quería recordar que hoy es un día especial en la religión del cachondeo, como todos los meses, en que hoy si miras al cielo por la tarde, por la noche ves la luna sonrisa. Ah, la luna risa. Voy a mirar. Es verdad. Está un poco doblada. Sí, es la luna más risa. Tarde, sí, más sí. Tarde será más sonrisa. Bueno, pero porque está en Lámaga. Espérate que llegue a Málaga. Sí, la luna risa es cuando la luna hace una sonrisa en el cielo. Este es uno de los primeros logotipos que queremos un poco lanzar sobre la religión del cachondeo, pero no. Es un logotipo que ya lo tienes pagado y todo, ¿no? La publicidad, entonces. No, pagado, no. Esto es otra de las diferencias. No, pero quiero decirte que te sale gratis el logo. Este punto quiero dejarlo claro. Yo quiero que me entiendas lo que te estoy diciendo. Lo que tiene importante es que tiene una difusión mundial, que todo el mundo lo ve. Claro, porque es un logo que está en lo más alto y lo ve todo el mundo. Está más alto y más claro que Coca-Cola. Claro, ya está pagado, está puesto ahí por Dios, que es un cachondo, no sé si lo sabéis. Y una diferencia fundamental, esto quiero aclararlo desde el principio, de la religión del cachondeo respecto a todas las otras, es que en la religión del cachondeo todo es gratis. Si alguna vez os venden algo de la religión del cachondeo, no es original de la religión del cachondeo, porque en la religión del cachondeo tendemos hacia mundo gratis. Entonces la marihuana no gratuita no la podríamos aceptar. Esto me interesa. El proyecto. Hombre, por favor, la marihuana es... ¿Queréis que os regale porros para todos para siempre? Por favor. Sí, por favor. Por favor. Pues mira, esto es muy fácil. Esto es lo que se llaman los porros hippies, que los estoy promocionando de la religión del cachondeo, y que yo ya llevo fumando alrededor de 8 o 9 años porros hippies que son gratuitos. Esto es un documental que vi sobre los hippies. Escucha. Un documental que vi sobre los hippies de los 70, que la marihuana que fumaban ellos tenía un 2% de THC, y la que fumamos ahora tiene un 20%, 10 veces más. Cada vez que nos fumamos un porro, nos estamos fumando 10 porros hippies. Por lo tanto, una vez que he contabilizado las caladas de un porro normal entre 20 o 30, con que te fumes 2 o 3 caladas de un porro normal, te estás fumando un porro hippie. Y 2 o 3 caladas no me la ha negado nadie a mí en 8 años. ¿Ya? Es una sencilla regla de tres para viajar a Woodstock. Claro, sí, no, sí, es nada, además es espacio temporal, bueno, flipante, flipante. No, no, lo recomiendo, yo estoy fumando por los hippies hace mucho tiempo y mi problema sigue siendo el exceso, así que no me importa para Hostia, no sé cómo te lo montas, tío. La semana pasada ibas a hablarnos de los ritos, ¿no? Sí, he pensado... Sí, está bien, porque he pensado que, los rituales hay muchos que no podemos hacer por radio, porque el yo hago vago es una especie de yoga para hacer en la cama, pero no, que es visual, habría que hacerlo, el dubidú, el baile de cachondeo, así, tenemos una serie de rituales, pero sí hay uno que podemos hacer por la radio. Venga, sí, si es rapidito te lo compramos. Javier, el dubidú me gustaría que lo explicases, independientemente de que si lo hagamos o no. Lo explico otro día, porque ahora vamos a hacer... Ah, que quieres estudiar tu sección, perdona. Vamos a hacer el yeao. A ver, repetí conmigo lo que yo voy a decir. Y... Bien, bien. ¿De dónde sale ese I? ¿Habéis notado de qué zona sale? Del estómago, ¿no? No, no, no, sale como de la chakra de la cabeza. Pero si hacéis E, repetí conmigo. Este parece un taller de subnormales, esto, ¿eh? No, pero. ¿De dónde sale? Sale del chakra de la garganta, pero si hacéis A. Sale del otro chakra. Sale del chakra del pecho, ¿lo habéis notado? ¿No dais? Sí, ¿por qué no lo puedo hacer con consonante? Calla. Si hacéis O. Sale del chakra del estómago. ¿Por qué no lo puedo hacer con consonante? El último. Sale otro de chakra sexual. De ahí lo de Uyuyuy, ¿no? No, eso es otra historia. Pues, a ver, entonces, y de aquí, esta cosa, esta vibración, esto es una realineación chakrática por vibración sonora. Entonces, si habéis dado cuenta, los... Por vibración sonora, ¿sí? ¿Verdad? Sí, que todos los chakras están alineados y están relajados ahora, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, os recuerdo que si os reís de mí, estáis siendo más practicantes de la religión del cachondeo que yo mismo, que estoy serio. O sea que bien, bien. Bueno, entonces, no sabemos si la semana que viene te volveremos a llamar, pero yo creo que... Espera, que termine el ritual. Entonces, el I-E-A-O-U. Bien, esto está así. Ahora... De aquí sale esta conocida latiguillo que tienen los rockeros americanos, que es IEA, I-E-A. Claro, tienes los tres chakras de arriba, IEA. Claro, son más racionales ellos. Exactamente, pero lanzan la cosa con el corazón, ¿no? IEA. Y luego está la cosa esta de los catetos que dicen OHU. OHU. ¿Sabes? Que es como de los chakras de abajo, del estómago y del sexual. OHU. Sí, OHU. Pero si lo hacemos circular, conseguimos el famoso OHU IEA. OHU IEA. Oh yeah. Atentos. El ritual consiste en decir oh yeah cada vez con más intensidad y alargando las vocales. Repeat after me. Oh yeah. Joder, te dejamos solo. Está bien. No, pero lo bueno es que con este grito se aúna todo lo que es a la España rural y a la España cosmopolita. Y al rock británico. Y Andorra la Bella. Esto es. Este ritual os garantizo que si lo hacéis así con intensidad, subidoncito os mete. Se están yendo la gente que nos está oyendo. Se van a dormir. Oyendo. Claro. Bueno, jurado, no sabemos si te volvemos a llamar porque todo lo que nos cuentas es tan interesante que dejas el programa luego a nosotros ya no sabemos cómo continuar esto, ¿eh? Sí, sí. Pero no se ha dado subidón el OYEA. Sí, claro. Muy bien, muy bien. Vamos. El próximo martes, tercera entrega, ¿vale? Ahí ya hablaremos sobre usos y motivaciones de la... No, pero tenemos que hablar de sacramentos. Dijiste ritos, sacramentos. Sacramentos de la región del cachondeo. La boda de cachondeo, sí. Si queréis hablamos de la boda de cachondeo, si os parece. La boda, vale. El sacramento del matrimonio. Sobre todo la despedida de soltero. Y el dubidú. Un placer, Javier Jurdao. Muchas gracias, Javier. Suerte. ¡Suerte! ¡Suerte! Vamos a pasar a nuestra tercera sección, llamada El Rincón de la Zarzuela. Y Richard nos va a contar las últimas noticias. Hola amigos, soy Juan Carlos I, el 6 de aquí. Y esta semana voy a poner mi experiencia al servicio de los nuevos ricos de este país. Porque os veréis en la tesitura de acudir a muchas fiestas. Y esto supone una parte importante de vuestra economía. No es economía, es economía tuya. Bueno, cuando te inviten a una fiesta y tengas que llevar alguna bebida, para no gastarte mucho dinero, llega tarde a la fiesta. Fiesta, qué fantástica, fantástica es esta fiesta. Y compra una botella de alguna bebida barata, pero trae una bolsa de una tienda cara al sol, con la camisa puesta. Canción protesta veraniega. Así la gente se fijará en la bolsa y luego nadie sabrá quién ha traído esa botella de Martini Maritini o Don Pompeo. Con los coñas no se puede hacer, porque estos se llaman caballero o veterano o soberano, que este es el mío, ¿no? No existe el ponche jornalero o el coñac desagradecido, ¿no? Desagradecido, qué contemazo de Rosendo. Rosendo, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Cuando tengas la identidad de un pedo y no puedas por protocolo, lo mejor es que te enciendas un cigarrillo. Con la primera calada que des, simula que te ha entrado tos. Cof, cof, cof, cof y anán, que gran negro. Ese será el momento perfecto para soltar tu flatulencia y así no lo oirá nadie. Yo como no fumo nadie. Yo como no fumo, lo que hacía era fingir caídas. Me he jodido la cadera por vergüenza y por España. Fuera compañía para ser soldado. Carlitos Majo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección. Seguimos el Bipartidos. Corruptos de ayer, de hoy y de siempre. Hoy, en Corruptos de ayer, hoy y siempre. Isabel Pantoja. ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Qué buena es la condena! Doña Isabel Pantoja, como todas las zorras, es muy valorada por su pelaje. Esta es una sección en la que inicialmente hacíamos una biografía objetiva del personaje y esto es lo que se ha convertido. Como he dicho, es una zorra muy valorada por su pelaje y su astucia, ¿eh? Parece ser que le gustaba mucho que Julián Muñoz le pegase con la curtel, ¿eh? Con la que se sujetaba los pantalones, ¿no? A veces tengo la teoría de que si hubiese tenido un hijo con Julián Muñoz, habría vuelto a tener a Paquirrín. Pero con bigote. Lo que no, no, habría vuelto a tener otra vez a Paquirrín, directamente. La cárcel es ahora el hábitat de la cotorra peinetera. En un ejercicio de desesperación intentó follarse a Rodríguez Menéndez para que le saliesen las costas del juicio gratis, ¿no? Yo creo que si tuviese Badú, la Pantoja pondría gorditos, corruptos y analfabetos. Y con un poco más de pelo que yo. No solo cantó coplas la Pantoja, también se quedó con la copla y con el dinero de los marbellíes, ¿no? El 16 de abril de 2013, Isabel Pantoja fue condenada a 24 meses de prisión por blanqueo de capitales, ¿eh? Se ve que dejó las casas negras de Guadalajara blancas, bueno, todo, todas las capitales las blanqueó. Va a encontrar, yo creo que no lo va a venir, va a encontrar su identidad sexual en la cárcel. Pero si la Navidad también blanquea capitales, ¿no? Tampoco hay que ser tan duro. El agua ya está cansada de ser agua. Por eso cuando puede se convierte en hielo o en nieve. O en polvo. Richard Salamanca, representante humano del agua. El hombre que le da voz al agua. Bueno, debiendo afrontar con sus bienes una multa de 1.147.000 euros. En octubre de 2014 se informó de que la Pantoja pagaría previsiblemente la multa impuesta por la Audiencia de Málaga para después poder pedir la suspensión de su ingreso en prisión. Pero solo pagó 100.000 euros, ¿sabes? Va a estar solo hasta creo que el mes de mayo, de 2015. No va a estar más de 9 meses, Yo he oído que 6. Sí, ¿no? 6, 9, sí, por ahí. Depende, igual si da una gala benéfica sale dentro de 3 meses. Bueno, pues está ella encerrada en la... Ya sabéis que está encerrada en la cárcel, en Alcalá de Guadaira. El nuevo disco se va a titular Life in Alcalá de Guadaira. Disco en directo, ¿no? Isabel fue la elegida sobre... Sabéis que dio las campanadas con Kiko Rivera, ¿no? ¿Os acordáis? El año pasado, además. Sí, sí, luego dio la campanada en el Ayuntamiento de Marbella. Y pues ahora parece ser que las campanas de la iglesia redoblan por la Pantoja, pero... en un sonido claro de Requiem. ¿Sabes que el mismo día que ella ingresaba en prisión fue cuando falleció la duquesa de Alba y ella le envió una corona a la duquesa de Alba? ¿Sabes? Y luego ha hecho unas declaraciones que me han fascinado, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que es evidente. Ella, a través de una entidad suya, ha blanqueado dinero, Julián Muñoz. Pero ella ha dicho que va a entrar en la cárcel con las botas puestas. Como diciendo, pa' chulo, chulo, mi pirulo, ¿eh? Pero vamos. Sí, que no va a entrar en patinete, ¿no? No. En ningún momento hay un mínimo resquicio de arrepentimiento. Descartamos la entrada de la Pantoja esta en la cárcel Navidad con un skateboard. Organiza una gala en la cárcel y cobra. Sí, seguro, sí, claro. Pero ni un hálito de agradecimiento. Y luego tenemos a toda la tropa de subnormales que la siguen y que han intentado recaudar dinero para que esta mujer pueda pagar lo suyo. Cuando es evidente que ella ha hecho de puente entre Julián Muñoz y Malaya. Esta no sale ni del nido. Está tirando. Ni del nido. Esperemos. A Del Nido le han rechazado el indulto. Sí, y a Fabra, el que tiene el ojo izquierdo. Y al Mata le hacen volver, ¿no? ¿O cómo es esto? Mata está esperando a que pase un poco lo que es el frío para entrar. Vale. ¿A ti no te parece...? No, del frío creo que se quejó el Núñez este del Barça. Sí. Nada más entrar, dijo, ¿aquí qué pasa? Que no... Ya tengo yo el dinero aquí, no te preocupes, llama al del gasoil y que eche. Que hace un frío que lo flipas. Un frete aquí que nos... Pues, ay, me acuerdo cuando hablaba del hijo de Jordi Curiv, ¿no? Porque por culpa del Phil, ¿no? El culpa del hijo que... El Phil. Claro. ¿No? Bueno. Tenía frases como... Vas quedar a Mercuriv y comimos unos sandwichos. Él hablaba de lo que comía siempre en las reuniones. Una cosa el equipo juega mal, pero saca al Phil. Al fin, todo era por el film, me acuerdo de aquello. Bueno, tenemos la sección de... Fernando, ¿has terminado? Nada, quería decir algo, pero ya... Dilo. No. Basta aquí la corruptos de ayer y siempre. Qué poquito. Vamos a dar paso, entonces. Deja hacer una segunda parte. Le damos paso a nuestra última sección, que es el conejo a la mesa de nuestra amiga Vera Montessori. Yo lo pondré. Hola, ¿qué tal, mi partidos? Os voy a traer una receta muy rica, que es la del ingeniero alemán, ¿vale? Esto es para 2 personas. Lo primero que necesitamos es un ingeniero, ¿vale? Da igual que sea agrónomo, da igual que sea industrial, tiene que ser ingeniero. Vamos a poner también 3 patatas, ¿vale? Una cabeza de ajos, agua, aceite de oliva, sal, pimienta, laurel, vinagreta, mostaza y cerveza para acompañar. Aparte vamos a hacer un chucrut, que es con una col, mantequilla, vino blanco, también vinagre, comino, cilantro, pimienta en grano y bayas de enebro. Las bayas de enebro... Las podéis comprar en tiendas especializadas, ¿vale? No las suele vender en Mercadona. Entonces, vamos a poner a cocer al estudiante, ¿vale? Al ingeniero. Vamos a poner a cocerlo en una olla rápida, ¿vale? Con las patatas y un poquito de sal. Vamos a añadir también la pimienta, laurel y una cabeza de ajos. La pimienta tiene que ser en grano, ¿vale? Que cuece más. Se cubre con agua y se cuece durante unos 40 minutos. Cuando empieza a hervir, se baja a fuego medio. ¿Por qué? Porque tampoco queremos que se vaya tan rápido, que tendrá que volver. Bueno, para el chucrut, ¿vale? Se trocea la cola en cuartos y se corta en tiras, se riega con una copita de vino blanco, vinagre y se mezcla bien todo. Se aplastan unas bayas de enebro, ¿vale? Con un cuchillo, se agregan y se espolvorea con pimienta, cilantro y comino. Se mezcla todo muy bien mezclado, ¿vale? Y le pones un contrato de camarero. La col se cuece durante unos 15 minutos, ¿vale? Lo que tarda más o menos el estado alemán en expulsar al ingeniero. Y luego se escurre o se saltea. Eso ya lo podéis elegir si lo queréis a la col más crujientita o menos. Que va a acompañar, va a maridar muy bien con por ingeniero. Nada, esta ha sido la receta de hoy. Os recuerdo que la gala es el domingo, que nos vamos a ver todos y nos vamos a querer mucho, ¿vale? Y además que os quería contar una cosa. ¿Sabéis que la palabra gala viene realmente de la mujer de Dalí? O sea, quiero decir que nunca se había llamado gala, la mujer amante de Dalí, era muy, muy proclive, ¿no?, a crear fiestas pomposas con eventos y demás. Pues de ahí viene la palabra gala, que lo sepáis. Bueno, chicos, os dejo con mi catarro, y me voy a la universidad, que tengo que hacer cositas. Un besote, bipartidos. Otro para ti, Vera. Gala, se llama Gala porque ya era muy festiva. Podían haber llamado Garner, ¿no? No, que y, Dalí, estaba, y, Dalí, y Dalí a lo mejor, por eso decían que era muy galante. También, también. También podría venir por ahí. Bueno, pues hablando de galas, de campanadas y de cosas que no vienen al caso, es el momento, Oscar Guillén, que desde la Galicia más bella postules tu forma de entender, bueno, la muerte. ¿Ves el momento de que Oscar Guillén se abra como un capullo en flor ante la visión de un niño que ha perdido a sus padres y que se entregue alegre y repartido como el pan de los pobres, igual que una gitana ninfómana en un bosque de... De marihuana, tío. De no, marihuana. No ahora, tío, que ya... Dale una hostia, dale una hostia. Ya está bien, ya está bien. A Hello Kitty, dale una hostia a Hello Kitty, que yo, mira, yo hoy iba a decir que he escrito una poesía, pero no, me la han escrito. Bueno, de hecho yo solo traigo la carta, que es curioso, que venía en un sobre. Es una carta de Bárcenas a una compañera suya, ¿vale? Y me ha dicho que, por favor... Y yo aquí también quiero apoyar un poco a Bárcenas, el olvidado, ¿no? El único político que roba y entra a la cárcel, ¿vale? Bueno, pues otros vendrán, que bueno te harán. Ha escrito una poesía y quiere que la lea yo en antena para una compañera suya. Ahí va eso. Richard, te la dedico, ¿vale? Eres fuente de mi inspiración. Es mi primera poesía. Primer programa de radio. Virgen he venido. Primera poesía. Virgen también. Virgen. Mi virgen. Bueno, ahí va eso. Viva la mi virgen. ¿Qué te pasa, Pantoja? Se te ve un poquito baja. Es normal, no te preocupes. Te has mudado de casa. Si se casa el paquirrín, tú no vas. Te invade la pena. No te preocupes. Entrena. Entrena. Has suspendido conciertos, galas y asignaturas. Ya no se respeta nada a estas alturas. Un consejo te voy a dar. Toma nota, Pantoja. Si se te cae el jabón, no te agaches, aunque sea de la toja. 6 meses pasan pronto. Pronto en la calle estarás. Y si te falta de algo, llama al pequeño Nicolás. Espero que no te falte de nada. Espero que te sobre. Fantástico, fantástico. Bueno, bueno, este Bárcenas como escribe, ¿eh? Para estar todo el día en un restaurante que da cenas por la noche, tío, no está mal, ¿eh? Bueno, también he venido, chicos, si me da tiempo, a lanzar una lanza, redundantemente, ¿eh? A favor de la marihuana y en contra de los ansiolíticos. Para eso voy a hacer también virgen. Hoy estoy virgen total. Llevo sin follar desde el jueves. Y me siento virgen. Bueno, voy a hacer un sketch radiofónico. Fernando lo ha intentado, pero no le entraba. Suele entrar en la habitación así de forma inesperada. Ya hay bastante. Si estaba yo fumándome un cigarro de mezcla y se estaba tocando los huevos, ¿sabes, Richard? Con el calzoncillo ese que le estaba viendo el huevo feo y pequeño y rojo, ¿sabes? Y claro, ya me estaba mirando con esa mirada que me pone él cuando quiere fumar sus 2 calaitas y media, ¿vale? Y le he dicho, si quieres fumar, sin venir a cuento, lávate las manos, tronco. Bueno, voy a hacer un sketch radiofónico, sin ninguna cultura, ¿vale? Voy a crear una conversación para un mensaje que quiero dar. La conversación es entre mi tía Emilia y yo, ¿vale? El Goku de la comedia, viajando siempre en la nube. El bastón no es un bastón, es una L. Conversación. Mi tía Emilia y Óscar Guillén. Mira, Óscar, te quiero mucho, hijo. Pero esa droga que tú fumas... ¿Droga? Tía, si esto no es droga, esto me lo da la huerta. ¿Droga es eso que tomas tú? Yo no he tomado droga en mi vida. Digo, ¿eso qué es? ¿Qué pone ahí? Orfidal, ¿qué pone ahí? Tranquimacín, ¿qué pone ahí? Valium, ¿qué pone ahí? ¿Tú quién eres? Vamos a ver. Tía, eso es droga dura. ¿Qué va? Si me lo da el médico, digo ya. ¿Pero porque es droga dura legal? ¿Tú sabes de dónde viene eso? No tengo ni idea. Del opio. ¿Eso qué es? Mira, de ahí se saca la heroína. Ah, pero eso será de casualidad, hijo. Vamos a ver, tía. Mira, será de casualidad. La farmacéutica, primer poder en el mundo, que mueve todo el dinero, bueno, bueno, está por encima de todo. El opio es la materia prima de todos sus medicamentos. ¿Tú sabes por qué los americanos fueron a la guerra de Afganistán con todos los niños y mujeres inocentes que murieron? Sí, hijo, es que allí había muchos talibanes. Digo, no, tía, allí había muchos tulipanes. Un placer estar en Bipartidos de Risa. Muchas gracias, Fernando Moraño. Y muchas gracias, Richard Salamanca. Oye, Óscar, has estado fantástico, de verdad. Un placer para ti haber venido broche aquí hoy. De oro, por supuesto, broche de oro, broche de oro. Y nada, deciros que la semana que viene... El domingo tenemos la gala bipartida, van a venir una serie de colaboradores que han pasado por aquí. No os podemos traer a todos porque hacía tiempo que no la realizábamos. Y bueno, tendremos a Dani Boy, a Borja Sumozas, a Lalo Tenorio y a Fernando Moraño, Richard Salamanca y el que se nos... Álvaro Velasco, perdón. Y estaré... Y Oswi también. Y vendrá tarde, pero no pasa nada. Esperemos que venga sin perro esta Exactamente. Vez. ¿Vale? Por cierto, estarán muchos de los mejores cómicos de este país y yo... que evidentemente estoy muy por encima de la comedia y solo faltaré yo, siempre hay una excepción, ya lo sabéis. Vera Montessori, siempre la excepción. Vera Montessori se encargará del catering, así que nada, a las 8:30 en el Café Comercial, Plaza Glorieta de Bilbao, sin número. No olvidéis venir en bermudas y acompañados de un menor. Venga, chao, muchas gracias, continuamos. Adiós. Un saludo para los guionistas del intermedio. Seguir en la nube.